negro que somos grasas, que nos drogamos y que damos pena, que ganas tengo de entrar a tu casa. No me olvido de lo que te dijiste, sos un concheto, te reatreviste. Que los jueves y domingos te plazo, no te equivocaste, que es lo que viste. Era tu novia remamada, conmigo gozabas, a mí me abrazabas. Vos te largaste a llorar y ahora por eso te quieres matar. Concheto cornudo, te largaste a llorar por lo que viví la tata, ahora te quieres matar. Concheto cornudo, vos dejas de boconear lo que imaginaste de tu novia. Con un negro te va a cagar, la base. Con un negro te va a cagar, a ver si te quiere matar. Somos negros, que somos grasas, que nos drogamos y que damos pena, que ganas tengo de entrar a tu casa. No me olvido de lo que dijiste, sos un concheto que reatreviste. Y en los jueves y domingos de plazo, no te equivocaste en lo que viste. Era tu novia remamada, conmigo gozaba, a mí me abrazaba. Vos te largaste a llorar y ahora por eso te quieres más.